Iniciar ahora con un pequeño texto, ya más tranquilo, ¿no? Más accesible, aparentemente, que es la racionalidad europea, en este pequeño texto que se llama Observaciones de la Modernidad. Ya algo habíamos visto sobre la noción de racionalidad en Newman, pero con este texto vamos a abrir ya el terreno de la, digamos, de la reflexión epistemológica, ¿no? Es una puerta de acceso. Y a la siguiente sesión vamos a ver el primer capítulo de La ciencia y la sociedad, dos sesiones, conciencia y observación, si no recuerdo mal. Ya son textos propiamente de epistemología. Voy a usar este concepto de racionalidad para plantear una primera visión de qué sería epistemología para Newman, que aquí me ha servido particularmente de manera importante en mi trabajo. De entrada, es interesante ver que de principio del siglo XX a finales del siglo XX hay en el tema de la epistemología, es decir, respecto a esta reflexión sobre el conocimiento científico, no sobre el conocimiento en general, sino sobre el conocimiento científico. Resulta pertinente, pero ya debería de ser algo obvio, que el conocimiento científico es solo un pequeño capítulo del problema del conocimiento. Un pequeño capítulito. Ya ha pasado el tiempo, por fortuna, que reducía todo el problema del conocimiento a conocimiento científico. Eso ya es como en el pasado, siglo XIX, y algunos de estos estados del XX, pero nada más. Tanto el problema del conocimiento tiene que ver también con una cuestión que no se queda solo en el ámbito de las ciencias. Por tanto, tiene que ver también con los otros subsistemas sociales, en el caso de Newman, podríamos decirlo, con el ámbito de la praxis cotidiana. Hay también formas cognitivas importantes. La hermenéutica aportó sin duda una ampliación de la temática del conocimiento en su discusión con el neopositivismo lógico, precisamente aludiendo a la necesidad de una visión mucho más abarcante al problema del conocimiento, y desde la hermenéutica es posible ubicar centralmente que el conocimiento es un problema más bien de práctica social, tiene que ver con el ámbito de las prácticas sociales. Por supuesto, esto no inhibe también un tratamiento específico respecto al conocimiento científico, a la ciencia misma. Por tanto, epistemología vendría a ser solo, en uno de sus capítulos, una postura que se acerca al problema del conocimiento, sí, del conocimiento científico. Se especializa en este capítulo de la temática de lo cognitivo. La epistemología no busca dar cuenta de todo el problema del conocimiento. Bueno, ya centrando esta delimitación, es interesante ver cómo de principios del siglo XX a finales del XX y principios del XXI hay una oscilación muy profunda en el terreno mismo de la epistemología. La epistemología a principios del siglo XX es un enfoque característicamente filosófico. Es filosofía de la ciencia. Lo que ahora aborda Newman como epistemología implica, más que una filosofía de la ciencia, el desarrollo de un enfoque sociológico. Entonces se ha movido sustancialmente en términos casi pendulares. Espero que no regrese a una suerte de filosofía de la ciencia. En todo caso, sería ya una filosofía de la ciencia muy transformada, pero parece que no hay forma ya de replantear en los términos clásicos filosóficos el problema del conocimiento científico. Por tanto, hay una ruptura, hay una discontinuidad profunda en las temáticas de la epistemología. Al punto de que esto permite considerar que no hay nada resuelto en ese terreno, ¿no? Y un índice de esta oscilación, de este efecto pendular, es precisamente que la epistemología a principios del siglo XX, desde toda una temática filosófica, desde un vocabulario conceptual particular, intenta interrogar lo que hay por debajo del propio conocimiento científico. No busca, digamos, afrontar el problema mismo de qué es el conocimiento científico, sino referir este problema a una serie de principios que no están al mismo nivel que la investigación científica. A eso se le conoció en su momento como principios epistémicos. Algunos autores del neopositivismo lógico abundaron en ello bajo la consideración de que debería de haber un núcleo constitutivo común del conocimiento científico por debajo de las diferencias entre disciplinas. A esto incluso por momentos se le denominó monismo metódico. Solo hay una modalidad de conocimiento científico porque hay ese núcleo constitutivo común. Las ciencias lo que hacen es capturar en cada ámbito su, de acuerdo a sus, a las realidades que estudian, ese núcleo constitutivo común que además implica un procedimiento específico de carácter metodológico. Por eso se denominó monismo metódico. Los científicos en realidad parecía que no se interesaban tanto por la ciencia, sino por eso que estaba por debajo de la ciencia, ese núcleo constitutivo común, ese fundamento, esos principios cognitivos que por lo tanto eran universales, supratemporales y necesarios, ¿no? Un enfoque sociológico ya no puede buscar lo mismo, ¿no? No busca sustituir con un vocabulario más afinado resolver el mismo problema que la filosofía y la ciencia, por tanto hay una discontinuidad radical. Ya no hay manera de volver a plantear el problema de los fundamentos cognitivos. Una cuestión que está añadida a esto es el problema de que la filosofía de la historia deshistorizaba a las propias ciencias. Ahora un enfoque sociológico solo puede introducir también como una dimensión importante la temporalidad en la producción de conocimiento científico. En buena medida, la filosofía de la ciencia se adscribía a una problemática central que era reconocida como el origen de toda temática cognitiva, la relación sujeto-objeto, la relación entre sujeto cognoscente y objeto por conocer. Y ahí lo que se planteaba era una discontinuidad entre ambas, radical. Cada ciencia, incluso la que se ha postulado, resuelve de una manera determinada esta relación entre sujeto-objeto. Si la historia de ciencia también debería de haber resuelto este problema, pero resulta que ese problema es irresoluble. Vamos, ya se sabe que ninguna ciencia ha podido en realidad resolver este problema, incluso no necesariamente la lógica de investigación científica se atiene a la lógica de esta diferenciación. Una epistemología, en términos de un enfoque sociológico como el de Luhmann, tendría como característica básica, aparte de introducir un enfoque también histórico del problema, romper definitivamente con la relación sujeto-objeto. Romper definitivamente con esa relación. Ya no puede plantear el problema a partir de la relación sujeto-objeto. Pero lo interesante del enfoque sociológico es que tampoco es la continuación de esa vieja sociología de la ciencia, por ejemplo, al estilo de Merton. Hay una sociología de la ciencia que se desarrolla de manera paralela a la filosofía de la ciencia, que en realidad no tienen conexiones muy fuertes. De hecho, la sociología de la ciencia parece que quedó más en el ámbito propiamente de la sociología, sin tender puentes hacia una reflexión más general sobre el problema cognitivo. Estaba en función fundamentalmente de problemas de investigación sociológicos, por tanto quedó más acotada que la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia adquirió realmente un rango de autoridad mucho más amplio. Pero la sociología de la ciencia fue un tipo de planteamiento que se preguntó más bien por los errores involucrados en la formación de conocimientos científicos. Su problema era más bien cómo la ciencia corrige constantemente esos errores. La sociología de la ciencia buscaba, en una conexión con condicionantes sociales, la posibilidad de esa corrección continua de errores. En el ámbito de la ciencia era una suerte de historia de los errores en el ámbito de... Por tanto, al final, y a pesar de que no hubiera conexiones, la idea de progreso y de acumulación en el conocimiento científico postulado por la filosofía de la ciencia le era común a la sociología de la ciencia. Terminaba la presunción precisamente de que había formas a partir de las cuales dar cuenta de estos índices de progresión en el conocimiento científico y de acumulación en los conocimientos, etc. Por esto este enfoque sociológico no es ni la continuación de uno ni del otro. Es su ruptura con los dos aspectos. Pero una cualidad de este enfoque sociológico es que reconoce que su planteamiento epistemológico está formulado en otro ámbito, no necesariamente sociológico. Se origina en otro ámbito específico. Hemos visto algunos casos de cómo Luhmann complementa teorías. Hemos visto la teoría de la evolución, hemos visto la teoría de los sistemas sociales. Y ahora, en términos epistemológicos, la teoría que a Luhmann le permite enfocar los problemas de carácter cognitivo se conoce como constructivismo operativo. Que en realidad es una epistemología que proviene de la cibernética de segundo orden. ¿Qué tal? Pásale, pásale. Sí estamos bien nosotros, ¿verdad? Son los 303. Sí. Es que yo me perdí ya como 10 minutos. No sé por qué estás despertando para acá. ¿Qué pasa, loco? Del desarrollo de las cibernéticas de los años 40, 60, no es otro que el personaje Hans von Forster. Hans von Forster. ¿Quién es Pulmones? Ah, ¿tienes? Sí. La investigación en términos de sistemas informáticos. Pues se considera que ese es el nombre más importante en el desarrollo de la cibernética de segundo orden. ¿Qué es la cibernética de segundo orden? Sistemas que observan sistemas. Es interesante que el propio tema de cibernética y grandes trabajos de Foster sobre cibernética, segundo orden. Y hay un texto que fue homenaje a Foster, que muchos autores, entre ellos Newman, le rinden homenaje, le rinden un tributo aportando trabajo de interpretación de la obra de Foster. Se conoce en español como El Ojo del Observador. Ese sería mal libro, El Ojo del Observador. ¿Está en castellano? Está en castellano, El Ojo del Observador. A Newman le dedica un pequeño texto a Foster que lleva por título ¿Cómo se pueden observar estructuras latentes? ¿Cómo se pueden observar estructuras latentes? Voy a hacer rápidamente referencia a este pequeño trabajito de Newman. ¿Pero es a partir de la semiótica, dices? De la, una epistemología constructivista. En este pequeño texto, Newman parte de una afirmación de Paul Foster. No se puede ver que no se ve lo que no se ve. Esa es la afirmación de Paul Foster. Esa es la opinión de Newman, el núcleo mismo de del constructivismo como epistemología. No se puede ver que no se ve lo que no se ve. Se puede traducir esta afirmación, ¿no? En una paralela, solo se puede ver lo que se ve. Pero no se puede ver que no se ve lo que no se ve. No se puede ver que no se ve lo que no se ve. Por tanto, todo, solo se puede ver lo que se ve. Pues resulta que eso que se ve tiene su origen en algo que no se ve. Ahí está el núcleo mismo de la epistemología constructivista. Con esta trivialidad, dice Newman, Foster desarma, desestructura la relación sujeto-objeto. ¿Qué vendría a ser una epistemología constructivista? Aquella que busca observar lo que no se puede observar. Ya que se acerca el curso de Certo, para irme poniendo en onda, Certo tiene un trabajo de recensión sobre las palabras y las cosas, que se llama el sol negro del lenguaje. El sol negro del lenguaje es un oxímoron. El sol negro es una expresión contradictoria en sí misma. En un solo término, el sol negro introduce los términos que son contradictorios entre sí y que crean un tercer término. Bueno, esa es una figura retórica en su nombre. Es como decir el hielo quema. Claro. Y no, sino... No, sería hielo candente. Bueno, el hielo candente. El hielo quema no sé. Sí, bueno, perdón, me En ese texto, que es buenísimo, es una reseña, pero va más allá que una reseña sobre las palabras y las cosas, viene en el libro de Certo que se llama Historia y Psicoanálisis, entre ciencia y ficción. Dice lo que Foucault resalta. De buena medida, las palabras y las cosas es un estudio histórico de las condiciones a partir de las cuales se emergen las ciencias humanas, entre ellas la historia. Cada vez estoy más convencido que ese texto de Foucault es una versión muy interesante, más interesante que muchas versiones de historia de la ciencia. Es una verdadera historia de la ciencia. Grandes niveles de complejidad, pero es una historia de la ciencia. Y ahí la presunción de Foucault, que retoma de Certeau, es precisamente que en toda configuración de saber hay algo curioso, paradójico. ¿Y cómo termina el texto de Luhmann? La racionalidad europea, precisamente con la paradoja. Constantemente a lo largo del texto, los el uso de distinciones producen paradojas. Y casi pareciera conectar el concepto de racionalidad, bueno, no casi, conecta el concepto de racionalidad precisamente con una racionalidad que no huye de lo paradójico, sino que encuentra en lo paradójico uno de sus motores de impulso. Eso es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, porque pareciera que la paradoja es irracional en sí mismo, plantea un índice de irracionalidad, de pensamiento racional, y tendría que ser un pensamiento que supera toda paradoja, pero que huye de las paradojas, encuentra en las paradojas como su índice, como su obstáculo central, ¿no? Del otro lado de la paradoja estaría la irracionalidad. De este lado decente de la paradoja, previo, estaría la racionalidad. Pero Luhmann nos dice, más bien ahora, la racionalidad es una racionalidad profundamente paradójica en sí misma. A ver, y está quizás aquí una forma de explicarlo, esto más allá de Luhmann, para Foucault, es lo que comenta Besertó, en esas configuraciones de saber que posibilitan, por ejemplo, el conocimiento del hombre como sustrato psicológico, el conocimiento del hombre como sustrato social y el conocimiento del hombre como fuente de toda significación posible. En estos tres ámbitos estudia Foucault la condición de emergencia de la ciencia humana. Se plantean contenidos positivos de abordar, incluso podría pensarse que estas ciencias producen conocimientos, pero en realidad lo que manifiestan es aquello que son incapaces de abordar desde sus propias lógicas racionales, podríamos decirlo así, que es aquello que se les escapa siempre, sus propias condiciones de emergencia. A ver, ¿pueden echar luz sobre la entidad psicológica del hombre, sobre su condición social, sobre su facultad significativa o simbólica, pero jamás pueden dar cuenta de sí mismo desde los propios elementos que utilizan? Son incapaces de dar cuenta de sí, pueden dar cuenta de estas otras cosas, pero nunca de sí mismas, con sus propias categorías, conceptos, esquemas explicativos. Esa es una de las grandes tesis de Foucault en ese texto. Desertó la borda, la delimita. Incluso por momentos dice Foucault, hasta se quedó corto, dice, la radicalidad de esta aserción. Toda configuración de saber, en realidad podríamos decir, no tiene un punto ciego. No puede ver, puede ver muchas cosas, pero lo que nunca puede ver es su condición de posibilidad, su condición de visibilidad. Por tanto, una epistemología centrada en un enfoque sociológico, en un enfoque de teoría, de la teoría del sistema social, tiene como centro central buscar observar lo que no se puede observar, y es ese punto ciego de la operación cognitiva. Foster tiene un pequeño textito que se llama Por una nueva epistemología. No sé si me voy a aplicar la relación. Tiene un pequeño texto que lleva por título Por una nueva epistemología. Aparece, por cierto, en la revista Metapolítica en español. Está accesible en internet. Es un pequeño texto, me parece que es una conferencia que dio Foster, no sé dónde, que fue traducido. Y ahí solo me interesa destacar dos declaraciones centrales que están en conexión con esta postura de Luhmann, que destaca de Foster. Una epistemología es aquella que busca observar lo que no se puede observar, lo inobservable, volver visible lo inobservable. En otras palabras, ese punto ciego de toda operación científica. Este texto presenta dos grandes declaraciones casi iniciales, Foster, que en su opinión son las declaraciones centrales del constructivismo. Del constructivismo. Si el constructivismo es una epistemología, dice Foster. Entonces, de lo que se trata es de una epistemología de la epistemología. Entonces, esa epistemología, la epistemología del constructivismo, se singulariza porque debe dar cuenta de sí misma como epistemología. Debe dar cuenta de sí misma como epistemología. Perdón, en la historia de las ciencias, eso es lo que va ocurriendo con muchas corrientes precisamente epistemológicas, ¿no? Bueno, cuando yo estuve haciendo ese trabajo de la parte de la tesis que me habías citado de ciencias sociales, yo iba a trabajar una parte dedicada al estímulo lógico, y lo que observaba precisamente era que parecía que ellos aplicaban, digamos, en tus propios términos, como que su propia epistemología. Sí, sí. Una de las vertientes de historia de la ciencia, podemos decir así, ¿no? La que viene de Kuhn se singularizaría por esta consideración. No cualquiera historia de la ciencia tiene cualidades reflexivas en este nivel. Pero podemos decir que en Kuhn también habría una postura a partir de la cual lo que busca es dar cuenta como de ese punto ciego de la operación científica. Pero en mi opinión no puedo salir de la relación sujeto-objeto. Sí, es que es curioso eso que dicen, porque yo lo ubico, por lo menos desde el punto de vista antropológico, se habla de límites. Ajá. Y se establece como, más o menos la frase es todo sabe lo que necesita saber, ignora lo que necesita ignorar. Por supuesto. Así de sencillo se establece, por ejemplo, Simmel. Toda la metafísica de Simmel está encaminada a eso, y también la antropología de Riquet habla precisamente un poco de eso. A eso sí se le conoce en teoría de sistemas como principio de limitabilidad. La ciencia siempre crea límites, no puede tratar todo, el todo del todo. Se ve necesario establecer siempre límites muy restringidos, y solo aborda lo que está en los límites. Lo que deja fuera, ¿se acuerdan? La vez pasada que hablábamos del sentido como este ejercicio de selección, solo selecciono una parte, pero dejo fuera todo lo demás. A eso se le conoce ahora en esta epistemología como principio de limitabilidad. Toda investigación científica es posible porque echa fuego de un ejercicio sobre limitaciones especiales, particulares, desde el planteamiento de un problema. Primero, ya desde la temática que uno va a abordar, ya es una limitación. El planteamiento del problema, la hipótesis, cada vez va siendo más la especificación de esta limitación. Lo que no entiendo es a qué te refieres que no logran salir, por ejemplo, de ese esquema de sujeto-objeto. Ahorita voy a explicar eso. Bueno, ¿cuáles son estas dos declaraciones? Bueno, esta primera. Una epistemología que debe dar cuenta de sí misma como obligación. Es decir, que debe ser autorreflexiva. A ver, si el postulado es este: una ciencia produce conocimientos, pero produce conocimientos a partir de un punto que es inobservable. Ahora, la ciencia puede operar, de hecho lo hace, sin necesidad de dar cuenta de ese punto ciego, ¿no? Opera la ciencia sin dar cuenta de ese punto ciego. La epistemología vendría a dar cuenta de ese punto ciego, pero no se quedaría ahí con el problema, porque incluso una postura epistemológica tendría su propio punto ciego. Puedo observar a la ciencia, pero igual que la ciencia puede operar construyendo observaciones sobre algo, en este caso sobre la ciencia, la epistemología también estaría una postura condicionada. Solo puede hacer observaciones sobre la ciencia desde algo que es inobservable para la propia epistemología. La propia epistemología tendría su propio punto ciego. Pero la exigencia del constructivismo es que la epistemología no puede operar sin plantearse ese problema, a diferencia de la ciencia. La ciencia sí puede operar sin plantearse el problema de su punto ciego. Lo mantiene como latente, por eso el problema es la latencia, dice. ¿No? Es algo latente, se mantiene ahí como latente. lado, no necesito así. Pero la epistemología tiene por obligación central no solo dar cuenta del punto ciego a partir del cual se produce la operación científica, sino incluso se ve obligada a reflexionar sobre su propia condición de lugar. Se ve obligada a preguntarse constantemente por qué es aquello que le permite construir observaciones. Pero en general, no solo la sociología, la historia social, la historia de las mentalidades parecieran dirigirse ahí, pero no es un cuestionamiento respecto al punto ciego de los científicos sociales, sino respecto a los agentes sociales. No hay esta... Es posible ahora, pues ya se hace en investigación, y en historia se sabe al dedillo, hacer historia no consiste en recuperar la perspectiva de los agentes involucrados, ni siquiera su conciencia. Lo mismo pasa con la sociología, ¿no? Ahora ya no es una sociología a partir de este concepto de acción racional con arreglo a fines. Los sujetos sociales son inconscientes de los efectos de sus acciones, por la conservación. Y aparte ahora esto se tematiza en términos colectivos, por tanto ya ni en sociología, ni en historiografía, ni creo en cualquier ciencia social, la investigación consiste en recuperar la perspectiva de los agentes sociales, sino en tematizarlos de una manera radicalmente diferente. Pero eso no implica problematizar el propio punto de vista, en este caso del científico social o del sociólogo. Por tanto, la sociología puede operar con punto ciego, incluso planteándose ese punto ciego en sus propios agentes sociales estudiados, pero no necesariamente se lo tiene que plantear a sí mismo. Yo lo había pensado que hay unos trabajos de... Pero no solo la epistemología debe dar cuenta de sí misma, también el constructivista debe dar cuenta de sí mismo, ¿no? Como observador. En ese sentido, esa epistemología que busca observar lo que no se puede observar, ¿qué es lo inobservable? El observador. Vamos a ponerlo así. Es una epistemología que se interesa por el observador. ¿Cómo observa el observador? El observador viene a ser el punto ciego de toda operación científica. Pareciera que es un elemento del orden neutral en el ámbito de la construcción de conocimientos científicos. Sin embargo, el observador no es equiparable al sujeto cognoscente. Pregunta por eso. Tú te vamos a ver paulatinamente. No. Pero esa es la primera declaración. La segunda, más concisa, más sintética. La segunda declaración tiene que ver con una disyunción. Las cosas son inventadas o descubiertas. La respuesta del constructivista: son inventadas. Por eso es constructivismo, la noción. Es decir, toda observación es una construcción, toda observación de lo real es una construcción. Lo interesante ahí es que si la epistemología tradicional equiparaba al sujeto como el observador, y eso debía ser el mundo observado, observador, mundo observado, por fuerza, necesariamente, este observador o este conjunto de observadores deben observar exactamente lo mismo. Resulta que no. Eso que se observa, eso que se observa, es una construcción. Por tanto, no observan lo mismo, observan muchos mundos. Hay una pluralidad de mundos diferentes. O sea, incluso lo que se constata, más aún la propia filosofía de la ciencia convencional, lo que constata es la falta de acuerdos respecto al mundo observado. Y los historiadores, pues aprendemos eso, y a veces lo aprendemos así como trauma. Es porque no nos podemos poner de acuerdo, carajo, ¿no? Si observamos lo mismo, tendríamos que ponernos de acuerdo. Pues no. Ojalá y fueran las cosas tan sencillas. Si fuera un solo mundo observado, y ese mundo no fuera construido por la observación, pues sería más fácil ponerse de acuerdo. Pero quizás no nos pongamos de acuerdo porque en realidad cada observación construye un mundo. Tanto el problema se dirige a cuáles son los criterios a partir de los cuales observa el observador. El observador era el inobservable, el punto ciego en la epistemología convencional. Solo se tematizaba como sujeto. Pero a partir de la relación sujeto-objeto, pareciera fundamentalmente que el observador es un elemento del orden neutral. Toda la problemática de la filosofía de la ciencia consiste en que la observación es una percepción del mundo como existe, tal y como es. Observo al mundo, lo percibo, por tanto todos tenemos que percibir el mismo mundo. Pero eso viene de Kant. Eso viene no solo de Kant. Kant lo sistematiza. A ver, pero en Kant en realidad hay una problemática más compleja. Kant es constructivista. Sí, bueno, a ver, sí, por supuesto. En Kant, a ver, ¿cómo lo tematiza eso la filosofía antigua? Con el concepto estética. La estética es una teoría de la percepción, desde los griegos. No es filosofía de la ciencia. Del arte, perdón, ¿no? Entonces, incluso cuando Kant escribe Crítica a la razón pura, que es el texto donde reflexiona sobre el conocimiento científico, un capítulo está dedicado a la estética trascendental. Claro, un lector desaprevenido dice, ay, pues, ¿qué es esto? Yo pensaba que era filosofía del arte, estética trascendental. Es la constitución de una teoría pura de la percepción. Porque hay también esta suposición, conocemos por percepción los objetos, ¿no? Esa es la gran teoría del empirismo desde el siglo XVII. La percepción es una de las grandes fuentes del conocimiento. La percepción así sensible, ¿no? Por eso el empirismo lógico es eso, empirismo. Es la radicalización del empirismo. Todo el problema respecto a la relación sujeto-objeto está tramitado en términos de percepción. Percibo a los objetos. Por tanto, el concepto de observación es equiparado a la percepción. Y lo que se exige es que la percepción sea pura. Es decir, el presupuesto es que todos debemos observar lo mismo. Todos debemos. ¿Por qué es percepción? Los empiristas no sabían por qué no observábamos lo mismo siempre. Popper empezó a meter ruido ahí, pero ya fue muy posterior. Pero Kant, cuando plantea esto, el problema de los objetos, Kant es el gran sistematizador de la relación sujeto-objeto. Kant. Y lo plantea, bueno, no es como tal un positivismo, porque se dice que finalmente culmina con una especie de idealismo, que solamente, bueno, yo he leído algunos estudiosos de él, hablan de que se podría ver así si se lee la obra en conjunto. Si uno lee, bueno, si uno lee la estética del juicio, no es reflexión sobre la ciencia, es sobre otra cosa. No, sí, por eso, pero cuando se estudia de manera, por ejemplo, la crítica de la razón pura, se suele decir, por algunos estudios que yo he leído al respecto, que lo mantienen de manera idealista, ¿no? Esa relación sujeto-objeto se queda en un nivel no desde el punto de vista del constructivismo como tal, porque al final a veces es una construcción mental. A ver, si uno le preguntara al Kant de la crítica de la razón pura, ¿este objeto es inventado o construido? la respuesta de Kant es siempre construido. El objeto de conocimiento científico es siempre una construcción específica del sujeto. Claro, el marco filosófico de Kant no podía ser más que el idealismo, ¿no? Y este sujeto acá era pensado en términos de un sujeto trascendental. Por tanto, el enfoque es idealista en ese sentido. Pero el efecto más importante es este. Todos los objetos de conocimiento científico son construidos, no dados. Después, los neopositivistas van... No sé si a leer mal acá, porque está muy claro, ¿no? Porque dicen, ¿no? Van a entender esto como lo dado, como la realidad en sí. Kant dice, no puede ser la realidad en sí, porque aquí ya hay algo que el sujeto pone, categorías, por ejemplo, la categoría tiempo y espacio. Ya es proyección subjetiva. Por tanto, todo objeto de conocimiento no es la cosa en sí. La cosa en sí es, podemos decir, la realidad, independientemente del sujeto, eso no existe. Toda realidad es en sí para el sujeto. Por tanto, todo objeto es construido. Lo interesante en Kant, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica de la ciencia moral, política, arte. No estamos en presencia de una manera por la cual la filosofía reacciona ante un proceso de constitución de una sociedad funcionalmente diferenciada, como diría Newman. Está reflexionando esferas diferenciadas de racionalidad, cada una autónoma. Sí, cada esfera de racionalidad es autónoma, ¿sí? No tienen contacto entre sí, las condicionantes de la razón práctica no tienen que ver con la producción de conocimientos científicos y la reflexión respecto al arte, la capacidad de juzgar, no tiene necesariamente que ver con las proyecciones de orden moral ni político, pero mucho menos con el ámbito de la ciencia. Es posible ver la obra kantiana como un signo de un interés cada vez más amplio, como una respuesta, vamos, a un mundo que se está fracturando constantemente, se está diferenciando. Y este es el esquema que después va a tomar Weber, ¿no? Ciencia, arte, digo, moral, política, arte, como diagnóstico de la modernidad. Pero Kant es interesante en ese sentido. Kant da posibilidades de ser anticantiano solo regresando a Kant. Es muy interesante. Toda crítica a Kant es un regreso a Kant. Otra paradoja. Muy interesante. Es una obra que hay que leer. Porque está a configurar ya las problemáticas que se van a llevar a cabo, ya no solo en el ámbito del neocantismo del siglo XIX, sino quizás en la segunda mitad del siglo XX. Ay, estoy diciendo cosas muy atrevidas, pero puede que sí. Bueno, por lo menos a mí me lo parece. No, y en ese punto, por supuesto, Kant, en términos de lo que es la realidad, es constructivista. La segunda declaración de von Foster: el mundo, las cosas son inventadas o descubiertas, pues son inventadas, es decir, construidas, no son dadas. En eso estaría de acuerdo Kant con Foster. No sé si Hegel, pero Kant sí. Son duras. ¿Mandé? Hegel vendría a ser una filosofía que reacciona frente a estas diferenciaciones. Entonces busca encontrar otra vez un sentido de totalidad por debajo de las diferenciaciones. Pero también puede ser leído Hegel como un intento porque por ahora encontrar esa unidad de la dispersión en el ámbito de la unidad de las distinciones involucradas. Es decir, desde Luhmann podemos reconstruir la historia de la filosofía. Claro, hasta cierto punto. Y el concepto concepto de racionalidad que utiliza implica también una distinción histórica respecto a las maneras anteriores de encontrarlo. Pero regreso a von Foster. Si se trata del historiador, el observador, el observador pues no es el sujeto, no es equiparable al sujeto. Y el mundo observado no es equiparable al objeto de la relación sujeto-objeto. De von Foster, en realidad se deriva la teoría de la observación que pone en juego el humano. Indicar, distinguir. La observación es una distinción. Ya lo vamos a ver en el primer capítulo. La observación no es una percepción. ¿Por qué? Porque lo que se trata para von Foster es el observador, pero el observador a nivel de los sistemas. La cibernética de segundo orden es un sistema que observa otro sistema. No es un sujeto observando otro sujeto que observa. Y el problema para von Foster ni siquiera consiste en pluralizar al objeto, al sujeto, con muchos sujetos. No se resuelve lo paradójico de esta relación pluralizando los sujetos. Por ejemplo, el concepto de Kuhn de comunidad de investigación lo que hace es pluralizar los sujetos como portadores del proceso de conocimiento científico. Ya no se trata de un sujeto, se trata de un ámbito social, pero lo sigue pensando como sujetos, como la multiplicidad de sujetos. Por tanto, el problema se convierte en el problema de la interrelación entre sujetos, en el ámbito de la comunidad. ¿Cómo se llegan a acuerdos en el ámbito de comunidades específicas a partir de los cuales se decantan paradigmas? Von Foster es un camino divergente en eso. Hay que rechazar esta distinción. Porque ahora el problema es comprender la observación no como una percepción, sino como una operación de un sistema que observa otro sistema. Ya más o menos estamos involucrados en esta lógica de la distinción. Una distinción que indica, una distinción supone indicar, distinguir, esta doble consideración, ¿no? Me voy a ir a la relación sujeto-objeto. ¿Qué es la relación sujeto-objeto? Una distinción. No son entidades ontológicas. No son entidades ontológicas. Es una distinción. La filosofía y la ciencia operaban una distinción. Pero su punto ciego era la unidad de la distinción. ¿Qué es filosofía idealista? Sino quizás una postura filosófica que atiende solo a este polo de la distinción. ¿Qué es el positivismo? Una filosofía que solo indica uno de los lados, el otro lado de la distinción. Lo interesante, por debajo de las discusiones entre ambas, es que las dos coinciden en tomar la distinción. Solo uno de los lados de la distinción, pero son incapaces de comprender la unidad de la distinción. Es decir, que operan desde una distinción que implica el otro lado. Este lado no puede existir sin este otro, ¿no? Por tanto, distinguir un lado u otro y después indicar este o este, pero no los dos al mismo tiempo. Una observación de primer orden es la que observa uno de los lados. Una observación de segundo orden observa el conjunto de la distinción. Como distinción. La distinción como distinción es inobservable para la filosofía idealista por el positivismo. Por tanto, una epistemología que busque dar cuenta del punto ciego, ese punto ciego, el punto que permite el observador, es precisamente la observación de la unidad como distinción. La ciencia puede operar construyendo observaciones del primer orden, es decir, indicando uno de los lados de las distinciones que involucra. ¿Qué es lo que hablas en tu ponencia que dices sobre la subjetividad? No sobre la subjetividad. Bueno, yo, la verdad, es que es prácticamente lo que estoy haciendo hoy. Sí, ya que ya se me había olvidado que escribía y todo así. ¿Es que es eso? Sí, claro, por supuesto. Y yo, de algún modo, a la limita comparé con el escrito que había hecho. Esa es una de las ideas de Alfonso Medina, la persona que se quiere ver. El positivismo es una tradición que subyace por debajo de la filosofía convencional. Está ya implicada ahí. ¿Por qué? Porque finalmente, desde el siglo XVII, XVIII, la racionalidad occidental solo puede utilizar distinciones para operar como racionalidad. ¿Qué es ser racional? Utilizar distinciones. Fuera de la distinción no hay algo así como la racionalidad. Pero si la propia noción de racionalidad supone el trato consigo misma, esto implica que debe no solo quedarse en la distinción, sino pasar a la unidad de la distinción y problematizar la unidad de la distinción. Termino con dos observaciones, termino este pequeño texto de Luhmann con dos observaciones, dos cuestiones que destaca von Foster. Antes de eso, por supuesto, lo que está ahí presente es esta dimensión de latencia. Lo latente es la unidad de la distinción. Solo vemos un lado. Pero ¿qué hace que exista un lado? El otro lado y la unidad de los dos, ¿no? Insisto, sin sujeto no hay objeto, y sin objeto no hay sujeto. Por tanto, si vamos a construir una historia del sujeto, quizás corremos el peligro solo de indicar uno de los lados de la distinción y ontologizarlo, ¿no? Verlo como realidad, ¿no? No, no sé cómo va a ser posible que solo haya sujeto porque está en otro lado de la distinción, que es el objeto. Pero eso solo sería ocultar la unidad de la distinción, al fin de cuentas. Por tanto, para Luhmann, el gran descubrimiento de la cibernética de segundo orden, de la cibernética de segundo orden, es la latencia. Lo que aparece en cada caso está determinado por algo que no es visible, es el mismo. Regreso finales del 19, principios del 20. ¿Qué vertiente de conocimiento moderno hace de la latencia el centro de su deliberación, el psicoanálisis freudiano? Es una ciencia no latente. Tuvimos que esperar más de 60 años para que viniera la cibernética del segundo orden y recordarnos eso. El gran descubrimiento de la epistemología es la latencia, es la latencia. En ese sentido, la semiótica. ¿No? Por eso hace referencia a la semiótica. ¿Qué es el lenguaje? A ver, es interesante. Es la parte que se ve de lo que pensamos, ¿no? Un sistema de signos sostenido por otro sistema de signos. A ver, pero lo interesante es que esta relación es necesariamente autorreferencial, en el sentido de que solo se dice desde sí misma, ¿no? La distinción solo se dice a sí misma desde sí misma, no desde fuera. Por tanto, el primer aspecto de la latencia, que se llama Luhmann de von Foster, el conocimiento como construcción, operación, es alude a un sistema cerrado, operativamente, que no tiene contacto con el mundo circundante. Ya lo hemos visto. Pero esto también está planteado en términos epistemológicos, no solo en términos de teoría social. Todo lo que se construye operativamente en términos de conocimiento científico depende de distinciones internas. Pero quiero hacer referencia a eso, porque lo que hemos visto hasta aquí de esto tiene que ver con el sistema social. El sistema social es un sistema cerrado, autopoyético, que depende de sus propias operaciones, que no tiene contacto con el entorno. Resulta que la ciencia puede ser considerada también como un sistema cerrado, autopoyético, que no tiene contacto con el entorno. En otro sentido, la ciencia, digamos, si podemos decir, el sistema social es un sistema así, sistema entorno. La ciencia es un sistema interno del sistema social que reproduce en su interior la distinción sistema-entorno. Pero también el sistema político, ¿no? Pero también el arte, pero también el sistema económico, etc. Pero se puede llevar más allá. La epistemología, que es una reflexión sobre este sistema cerrado, no sobre el conjunto, sobre este sistema cerrado, puede que también, al contenerse a sí misma, sea un sistema autopoyético, y así sucesivamente. Lo que vemos es la lógica de las diferencias constantes y de las distinciones. No puedo operar sin distinciones. Para dar cuenta de esto, tengo que operar con una distinción. Pero resulta que mi distinción epistemólogo es debe tomar en cuenta las distinciones que operan en el ámbito de la operación historiográfica. Por tanto, todo pareciera referir a esta lógica constante de una diferenciación que involucra ¿qué? Un proceso de construcción de complejidad. Complejidad es eso. No nos quedamos solamente con este pequeño circulito, sino que cada vez vamos descubriendo mayores índices de diferencias. Segunda consideración. Hay valores propios en el ámbito de lo latente. Valores propios en el ámbito de lo latente. Una observación continua de lo que no puede ser observado construye valores propios. Pues sí, pero si yo construyo una observación sobre la relación sujeto-objeto, una observación de segundo orden, mi observación a su vez está configurada por otra distinción, que es inobservable por mí. Eso me obliga a desplazarme para observar las distinciones que estoy utilizando para observar esa distinción. Pero a su vez, tengo que volver a desplazarme para observar las distinciones con las cuales estoy observando, las distinciones con las cuales estoy observando esta distinción. Y así sucesivamente. Por tanto, la epistemología se juega en esa indeterminación. Nunca puedo llegar a la absoluta concreción del punto ciego, porque incluso mi propia observación parte del punto ciego. Siempre hay algo indeterminado. Jamás es posible decirlo todo, ¿no? De manera definitiva. ¿Cómo pensar una racionalidad así? Que pareciera ser irracional, para nosotros la racionalidad es la que crea certezas, ¿no? Seguridades, verdades. resulta que una racionalidad sí solo se juega en un continuo desplegar distinciones. El único que hace es trasladar la inseguridad hacia otro nivel de interrogación, constantemente, pero nunca desaparece la inseguridad, porque nada me garantiza que la distinción que estoy utilizando sea la distinción más correcta. No puedo saberlo. Puedo abordar ese problema, pero con otra observación de segundo orden. Pero tampoco nada me garantiza que las distinciones con las cuales estoy observando los valores que estoy involucrando en una distinción, para ver si son correctos, sean a su vez correctos. Si quieren, hay un índice de irracionalidad en toda forma racional. Ahí lo que Luhmann dice de interesante, crucial, es que generalmente el concepto racionalidad lo atribuimos a este lado de la distinción sujeto-objeto. A ver, que el concepto de racionalidad... ¿Vale? A uno de los lados de la distinción sujeto-objeto. El concepto de racionalidad es simplemente la manera por la cual Occidente, o cualquier otra cultura occidente, y sobre todo la cultura moderna, ha supuesto que hay un soporte material de la racionalidad y que ese soporte material es el sujeto, pero resulta que el sujeto es uno de los lados de una distinción. Claro, el objeto no puede ser racional, ¿verdad? Pues no son cosas, objetos. Verdadero o falso es otra distinción. Claro. Yo, de hecho, para Luhmann, el sistema ciencia opera a partir de la codificación de esta distinción como dos valores. Pero la distinción central de la ciencia es la distinción verdadero o falso. Son solo el lado de una distinción. El concepto, por ejemplo, verdad, lo suponemos como un concepto que podríamos atribuirlo a algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el objeto. Y entonces, ¿qué es racional? Una racionalidad que nos dice la real. Pero si nos trasladamos, la racionalidad solo es uno de los lados de la distinción. El concepto verdad es también atribuible a uno de los lados de la distinción y a partir de la cual creamos otra distinción, verdadero, falso. El problema es cómo atribuimos un valor, verdadero o falso, a algo. ¿Vale? ¿Cómo atribuimos? Con múltiples criterios. Con múltiples criterios. No es que desaparezca la verdad para el mundo. Eso es muy interesante. Después de toda la discusión del siglo XX respecto al concepto de verdad, resulta que Luhmann nos dice, la verdad es solo un valor codificado. Nada más. Ay, qué bueno. Sí. El problema es cómo atribuimos el valor de verdad o de falso a una interpretación historiográfica. No a partir de esto, de que una interpretación sea más objetiva que otra. Que no podemos medir eso. Lo podemos atribuir, por ejemplo, a criterios de orden teórico. Porque esta teoría me parece más adecuada que otra. Por ejemplo, la teoría de la lucha de clases, además, me parece más adecuada para analizar el surgimiento del Estado revolucionario, 1810 en adelante. Pero ese solo me parece, es producto de un observador que maneja una distinción. Todos los criterios a partir de los cuales atribuimos verdad o falsedad son contingentes. Depende de otros criterios. y nunca puedo estar seguro de los criterios últimos. Es muy interesante eso, porque a ver, el ser humano, la ciencia, toda ciencia opera a partir de verdad, no verdad, no deja de ser verdad, no verdad, es la distinción del mundo, verdad, no verdad. A ver, a los criterios a partir de los cuales, a una postura historiográfica, le atribuimos el valor de verdad, a esos criterios son susceptibles de ser aplicados, de ser vistos a partir de la distinción verdadero o no verdadero. A ver, los productos de una investigación los tacho como verdadero, pero los criterios a partir de los cuales hago esa investigación, puedo verlos a partir de la distinción verdadero o no verdadero. No sé si me estoy explicando. No, esto no es solo el resultado final del proceso de la operación historiográfica. Yo supondría que solo a los resultados les atribuimos valor. Pero ¿qué pasa con los criterios que han permitido una investigación historiográfica? Los criterios, no los resultados. Los criterios son susceptibles de ser delimitados a partir de verdad, no verdad. ¿Sería lo mismo validez e invalidez? Sí. Sería equiparable. Podemos decirlo así. Ahora resulta que el problema para el humano es mucho más complejo, porque los productos científicos es más conveniente que sean considerados como no verdaderos, no como verdaderos. Lo interesante de la investigación científica es que se esfuerza por demostrar que sus productos son falseables, que se copian, ¿no? Pues, si no puedo comprobar mi hipótesis, por lo menos puedo intentar falsearla. Y si no la falseo, quiere decir que por lo menos es válida hasta que no se falsee. Por tanto, la ciencia se dirige a esto, no a esto. Esto es absurdo, ¿no? Dicen, todo esto es simplemente pura redundancia, no tiene caso. En realidad, la lógica de reproducción científica está de este lado, en la atribución de no verdad a sus productos, porque eso fuerza constantes procesos operativos de investigación científica. Más aún, hay que tomar también en cuenta el valor tiempo. Yo puedo atribuir verdadero a un producto, pero nada me garantiza que esa atribución sea permanente. Más bien lo que hace la ciencia es que incluso esa atribución verdadera después demuestra que es no verdadera. ¿Me atrae el mito y me atrae la realidad? Porque imagínense, si la atribución de verdad a un producto científico sea eterna, pues estaríamos en el ámbito de la teología medieval todavía. Claro. Y no podríamos ni siquiera dudar de la existencia de Dios. ¿Ah? Ahora por lo menos podemos entenderle. Ya, iba a decir que ya ni siquiera nos matamos por eso, bueno, sí. Ese es el problema. Que es el fundamentalismo, aquel que atribuye valor a sus creencias de manera incondicionada. Los productos científicos solo pueden atribuir valor siempre de manera condicionada, temporalmente incluso. Pero es una distinción. Pero regreso, a ver, si a este le atribuía la tradición occidental, le atribuía racionalidad, siempre en relación a un objeto, ¿qué es ser racional, sobre todo desde la tradición cartesiana? ¿Cómo puedo estar seguro de mis representaciones? Mis representaciones se refieren al mundo circundante. ¿Cómo puedo estar seguro que mis representaciones son indubitables? Que no puedo dudar de mis representaciones. Si quieren que mis representaciones son verdaderas. Esa es la pregunta epistemológica moderna. ¿Cómo puedo no dudar de las representaciones que tengo del mundo? La postura de Descartes, ¿cuál es? Porque pienso. Porque las pienso. Porque tengo capacidad de elevarlas de aquí a acá. De tu existencia material a la existencia ideal. con Descartes se instaura esa distinción, no solo en términos epistemológicos, sino en términos morales, estéticos. Siempre un sujeto que es el portador de lo racional frente a un campo que se le ofrece a su capacidad de racionalidad en términos de conocimiento. Por eso el conocimiento, no constructivista, supondría que el conocimiento es un descubrimiento. Listo. Bueno, el hecho de que tiene la capacidad de descubrir eso como realidad. Por tanto, esta distinción es también la distinción central de lo que estaba ya insinuado en la tradición cartesiana, que es una postura esencialmente antropológica del sujeto. Esta relación, en realidad, está sustentada en términos de una postura antropológica. Si ese sujeto es el sujeto pensante, racional de Descartes, hay que dar cuenta de la naturaleza de ese sujeto. Esa es la antropología. La antropología es un discurso, dice Foucault, de lo mismo, es decir, de este sujeto, de su identidad, de su consistencia interna, de su naturaleza. Un discurso sobre lo mismo. Por tanto, ¿qué es la antropología? Es un discurso que indica uno de los lados de la distinción. Pero no solo eso. No solo eso hace la antropología, sino la antropología es un discurso que indica a un lado, lo que hace es que reintroduce la distinción sujeto-objeto en el polo sujeto de la distinción sujeto-objeto. Lo voy a explicar. Está clarísimo, hombre. ¿Qué es la antropología? Un discurso que reintroduce la relación sujeto-objeto en el polo sujeto de la distinción sujeto-objeto. Eso. Lo voy a decir así. Una antropología, la antropología filosófica que viene de Kant, que es el hombre como sustrato racional, como materialidad empírica, se divide necesariamente también en dos. Hay una distinción para tratar el problema de qué es el hombre. No se le puede tratar como unidad. Jamás. Jamás. Ni los que creen que no se ha tratado como unidad. Siempre está el otro, el cosmos, por ejemplo, ¿no? Frente a la tragedia. Pero aquí, la antropología moderna, siglos XVIII y XIX, particularmente. Y eso tiene que ver con el propio sustrato de las ciencias humanas, pero también con la historia como ciencia del espíritu, ¿no? Está sostenida por un discurso antropológico de la historia del siglo XIX, como ciencia humana, ciencia del espíritu, etc. Una ciencia que busca autoconocimiento del hombre mismo. Una dimensión temporal, todo eso. ¿En qué sentido la antropología plantea una distinción, ni siquiera una unidad? Porque ve al hombre en dos sustratos: un sustrato empírico y un sustrato trascendental. Es la famosa relación entre lo empírico y lo trascendental. El hombre tiene una dimensión empírica, entonces se convierte en objeto, incluso objeto de un saber. Las ciencias humanas hacen eso. Equiparan al hombre en una dimensión empírica. Pero al mismo tiempo ese hombre tiene un sustrato trascendental, es el origen de toda representación, es decir, de toda experiencia posible. Entonces la antropología se ve obligada a tomar una decisión. La antropología es un discurso que da cuenta del hombre como sustrato empírico, pues no, porque eso es la peor cara del ser humano. Como sustrato empírico es un sujeto dominado por las pasiones, por los intereses, que asesina al vecino, ¿no? Es el ámbito de la variabilidad de un sujeto no autodeterminado, sino siempre determinado por la circunstancia histórica, social. Entonces la antropología se dirige a este pueblo. Pero buscando dar cuenta de la unidad, lo que da cuenta es solo una distinción que es la entrada en otra distinción, en el polo de otra distinción. Pero me quiero referir a este proceso de reentrada, reentry. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con el concepto de racionalidad? Si racionalidad es la distinción, solo queda otra distinción. Por supuesto, para el número, la filosofía occidental es racional porque opera por distinciones, ¿no? Lo que no sabe es que opera por distinciones. Hay un límite a su racionalidad. la racionalidad tendría que ser no solo también un trabajo con las distinciones, sino con las observaciones de segundo orden, con la posibilidad de ver la distinción como unidad. ¿Qué permite esto? Precisamente ver cómo la antropología es la reentrada de una distinción y otra distinción. Simplemente eso. Nada más. Y aunque todo el prestigio de la antropología se reduce a eso, a una reentrada de la distinción sujeto-objeto en el polo sujeto de la distinción sujeto-objeto. A ver, ¿eso se supondría que ya deberíamos de dejar de hablar de sujetos? Pues no, pero entendiendo que ese sujeto es sobre el polo de la distinción específica. En ese coloquio que participé, era la mesa de los sujetos en la investigación histórica. Fijarme, bueno, pero ya deberá dejar el texto, porque un libro estuvo en todo esto que estás explicando. Pero bueno, lo que había un esfuerzo también por tratar de hablar de sujetos. Hay una historia que recupera al sujeto, ¿no? Era el esfuerzo también. Los sujetos vivos, actuantes, esos sujetos como los campesinos, los indios, jóvenes. Hay un... A ver, ¿se obstaculiza esta discusión con ello? No. Lo que fuerza es un ejercicio de autorreflexividad más profundo. Y ver que ese sujeto es en realidad también una construcción. Ahora tenemos posibilidades de hablar de muchos sujetos, los campesinos, los obreros. Incluso, como en esa mesa, lo que se discutió es que había muchos sujetos. No había muchos sujetos. Por eso ya es signo de una disposición eminentemente constructivista. Depende de los criterios que uso para establecer con operatividad en términos de investigación histórica relación sujeto. Por tanto, tengo que tener mucho cuidado en los criterios que utilizo y darle una justificación teórica sobre ello y no suponer que son existentes en sí. La lección que se saca es que no hay investigación histórica sin teoría en ese sentido. Y que esos criterios primeros, previos, por más positivistas que supongamos que somos, son criterios teóricos que orientan todo el conjunto de la investigación, porque tiene que ver finalmente con la precisión del tipo de distinciones que estamos utilizando. Ahora, pero insisto, para Luhmann el concepto de racionalidad es este, operar con distinciones. Pero el concepto de racionalidad supone mayores índices de reflexividad que una racionalidad que debe dar cuenta de sí misma. Si es una racionalidad limitada, solo puede dar cuenta de las distinciones que dicen las distinciones, no puede dar cuenta de lo demás. Todo lo demás para esta racionalidad es irracionalidad. Así es. Solo se queda con esto, con este pequeño círculo que trabaja el concepto de racionalidad. Pero esta racionalidad se ve forzada a la autorreflexión. ¿Qué es autorreflexividad? Ver la unidad de la distinción en una observación de segundo orden y ver cómo se producen reentradas constantes de la distinción, como en donde, como en el sistema social. En el sistema social opera algo parecido a la reentrada de esta distinción en el polo de una de estas distinciones. El sistema social es el sistema entorno, ¿no? Distinción, sistema entorno. Lo interesante del concepto de reentrada que da origen a las ciencias, el concepto de reentrada quiere explicita, manifiesta un proceso por el cual el sistema global se diferencia a su interior en subsistemas. De la misma manera que aquí se diferencia este pueblo. Este pueblo se diferencia por lo menos en dos. Y hasta ahí nos quedamos. Y es por la reentrada de racionalidades. Es por la reentrada de la distinción. Pero nada. Ese es el cálculo de Spencer Brown. Esto implica una lógica no solo ya de dos valores, sino aquí por lo menos de cuatro. Entonces estamos en un cálculo que necesita de múltiples valores para seguir operando como racionalidad. Pareciera que la racionalidad solo implica dos valores: principio de identidad, es el excluido. Este es idéntico así, este así. Pero no puede acontecer. Resulta que siempre hay intereses de otro. Que es el punto ciego de la distinción. Tal vez el punto ciego que la antropología significa estar entrada de la misma distinción sobre el recuerdo de una distinción. ¿Se entiende por qué no podría ser aquí? Pues porque este no es el sujeto. Digamos, la antropología no se interesa por la naturaleza del objeto, se interesa por la naturaleza del hombre como sujeto. Pero ¿cómo sujeto? Ese es el quid de la cuestión. Ahora, veamos la distinción sistema-entorno. La ciencia es un sistema que opera a partir de la distinción sistema-entorno. Pero resulta que el sistema social es un sistema que solo puede plantear su unidad a partir de la distinción con el entorno. Pero para pensar cómo un sistema se diferencia en su interior, eso significa la constante reentrada de la distinción sistema-entorno solo en el entorno del sistema de la distinción sistema-entorno. Ya se entendió muy claro. Esta entrada constante que produce subsistemas, entre ellos la ciencia, pero también la epistemología, consiste precisamente en un proceso constante de reentrada de la distinción sistema-entorno en el todo sistema de la distinción sistema-entorno. ¿Por qué no puede ser aquí? Porque el entorno no nos interesa. Solo puede ser en el todo del sistema. Y así sucesivamente, hay diferentes reentradas de la distinción sistema-entorno en el polo del sistema entorno. En el polo del sistema, de la extensión sistema. La ciencia debería ser un proceso de reentrada continuo de la distinción sistema entorno en el polo del sistema. En el polo de la distinción sistema entorno, en el polo sistema de esa distinción. Pero esto que supone la reproducción total del sistema. Sin esa continua reentrada, no había reproducción autopoyética del sistema. Más aún, si la ciencia es un subsistema que opera a partir de la distinción sistema-entorno, también la ciencia, igual que el sistema político, resulta que este entorno es el entorno interno del sistema, no este entorno del sistema global. ¿Sí se entiende eso? A ver, aquí ya hay un entorno interno del sistema. Ya hay otros sistemas que operan a partir de la distinción sistema-entorno. Sucesivamente. Por tanto, hay la construcción de un entorno interno, ¿sí? La ciencia tematiza no el entorno externo del sistema, sino los entornos internos del sistema. Incluso las ciencias naturales. No solo las ciencias sociales. Esto, por supuesto, cambia radicalmente la visión del conocimiento científico, porque pareciera siempre ser pensada desde esta distinción sistema-entorno, desde esta distinción sujeto-objeto. Ahora más bien es la distinción sistema-entorno. Pero si la ciencia es un sistema que opera a partir de la distinción sistema-entorno, los valores que introduce, además de estos, son los valores verdadero, no verdadero. Al interior del sistema ciencia hay una reentrada constante, no solo de esta distinción, sino de los valores codificados verdadero, no verdadero. ¿Por qué la necesidad de volverlo a reproducir? Veamos simplemente la historiografía, cualquier historiografía, ¿qué se te ocurre? La historiografía de la revolución, la historiografía colonial, la historiografía de la iglesia en la colonia. qué es la necesidad de seguir introduciendo constantemente la distinción? Porque ¿cuál es la lógica operativa del sistema ciencia? En el sistema ciencia tenemos la historia, la reproducción del sistema. ¿Cómo puedo garantizar la reproducción del sistema? Con la reentrada constante de la distinción. No con la creación de valores absolutos. Vamos a decirlo así, si llegara el momento en el que en el ámbito de esa historiografía podríamos atribuirle valor absoluto a una investigación como verdadero, ¿qué sucedería? Se acaba el sistema. Deja de mirar el sistema. Por tanto, el problema no es pensar que la investigación histórica tiene como objeto, al último, la creación de verdad. No, la lógica, lo voy a decir en términos más crudos. Lo que busca la lógica operativa de la disciplina histórica es reproducirse como lógica operativa. Y generalmente se reproduce por el lado mental, por el lado no positivo de la distinción que codifica. Pero entonces, si eso ya se asume, ¿cómo lo marca? Bueno, no se asume. Es una epistemología que trata de asumir eso como elemento central de reflexión. Pero, a ver, insisto, la ciencia puede operar sin asumir más que un lado de la distinción. Puede operar la historiografía constantemente sin tener que asumir la unidad de las distinciones de las que parte. Puede incluso asumir que su postura es la reconstrucción de verdades objetivas. Eso persigue la lógica del mundo. Puede asumir eso y puede operar incluso a pesar de esa decisión. Porque en realidad lo que hace no es eso. Lo asume, pero no lo hace. Lo que hace es solo operar a partir de uno de los lados de la distinción y generalmente a partir de una codificación cuyo lado más positivo paradójicamente es el lado negativo de la afirmación. Pero racionalidad, por tanto, es un concepto paradójico, ¿no? A ver, ¿por qué paradójico? Porque nos muestra que siempre es un proyecto nunca concluido, nunca terminado. Siempre hay algo irracional en nuestra racionalidad, algo no observado en las posturas que asumimos, en los juicios que formulamos, incluso en la manera en que vivimos, podemos decirlo. Si hay algo no tematizado, no susceptible de ser tematizado. Puedo tematizarlo, pero eso implica introducir otros criterios, otros valores. Pero esos no son últimos tampoco, son finales y así sucesivamente. Por tanto, ¿cuál es el valor central? El de contingencia. En ese sentido radical, de que nunca hay al final valores absolutos, sino que solo puedo poner a otros criterios, igualmente arbitrarios, igualmente condicionados, igualmente limitados. Pero la ciencia opera con este concepto de racionalidad, donde el valor central es que todo producto científico es un producto contingente, en ese sentido. Siempre requiere diversos niveles de autorreflexividad, una observación de segundo orden. Hasta aquí, la epistemología vendría a ser una reflexión de segundo orden sobre la operación científica. La operación científica construye observaciones de primer orden. La reflexión epistemológica construye observaciones de segundo orden. Pero ambos procesos de observación forman parte de la propia operación científica. ¿Qué es una paradoja? Ya va casi para terminar. Generalmente pensamos que la paradoja alude aquellas especies de términos en los que las condiciones de verdad del término son al mismo tiempo las condiciones de su no verdad. Esa es una palabra. A ver, A igual a no A. Expresado así lógicamente. No paradoja, con esa expresión. A es al mismo tiempo ella, pero también su contrario, no A. A es igual a no A. ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo pensar algo que al mismo tiempo es verdad, pero plantea sus condiciones de no verdad? Por ejemplo, la famosa paradoja de Epiménides. Esta frase es falsa. ¿Cómo puedo determinar la verdad de esta frase? Esta frase es falsa. ¿Cómo puedo determinar la verdad de esta frase? Estableciendo que es falsa. Esta frase es falsa. Pero si yo quiero determinar sus condiciones de verdad, ¿qué tengo que hacer? Más bien, demostrar sus condiciones de falsedad. ¿Cómo demuestro sus condiciones de falsedad? Cuando demuestro que la frase es verdadera. Fíjense. ¿Cómo se resuelve la paradoja? Porque en toda distinción hay eso involucrado. Un polo positivo, un polo negativo. A igual a no A. Eso, pero no lo otro. Esto, incluso su contrario, verdad, no verdad, en el caso de la ciencia. Con el tiempo, la ciencia es una operación que constantemente desparadojiza. Se enfrenta a paradojas producidas por las propias distinciones que utiliza, pero se caracteriza por desparadojizar. ¿Y cómo desparadojiza? Con tiempo. En una secuencia temporal. Por ejemplo, ¿cómo desparadojizo a la antropología moderna? Porque es absolutamente paradójico, ¿no? Un hombre planteado como identidad, pero al mismo tiempo hay algo que no es idéntico al hombre, que es su consistencia empírica. Y entonces podemos decir, es que no me conoces como soy, solo me conoces en mi apariencia. Conóceme por dentro, sujeto trascendental. Decimos eso constantemente. Además, lo suponemos como precepto verdadero, como criterio verdadero. No soy lo que ves, soy algo más siempre que lo que ves. Soy algo más que inconsistente y empírico. A ver, eso es una paradoja. Soy y no soy. ¿Cómo se resuelve la paradoja? No la resuelve la antropología, se queda en la paradoja. La resuelve una crítica a la antropología que ve que es solamente la renta a una distinción por una distinción. Pero eso implica una postura posterior en términos de temporalidad. Necesito tiempo para analizar la entrada de la distinción. Igual cuando quiero ver críticamente la distinción sujeto-objeto, por ejemplo, como hace Rorty, que es uno de los grandes críticos en la relación sujeto-objeto, necesito tiempo. Necesito tiempo para pasar de él a ti, acá. Y necesito tiempo no solo para pasar de uno de los lados de la distinción, sino para pasar a la unidad de la distinción. Por tanto, toda reflexividad posterior que resuelve paradojas siempre es el futuro de la operación de la paradoja. Que hay una temporalidad intrínseca en el ámbito de la operación científica. Es una operación que consume tiempo. Que necesita tiempo para desparadojizar las unidades, las distinciones que utiliza. Termina casi Luhmann, planteando precisamente una cuestión al respecto. Los europeos, es decir, Luhmann, están acostumbrados a transformar culturas ajenas en comprensibles. Los etnólogos, los orientalistas, los científicos de la religión, los psicoanalistas, buscan ver lo que otros no ven. La racionalidad tiene que ver siempre con esta referencia ontológica. Se trataría, por tanto, de ver que nuestras coordenadas de entendimiento son bastante más limitadas de lo que suponemos. Entonces, plantear de nueva cuenta el concepto de racionalidad sin las grandes pretensiones que ha tenido a lo largo de la historia de la ciencia. Es solo la posibilidad de trabajar con distinciones, nada más. No implica acceso a la unidad del mundo, a la posibilidad de establecer una teoría de la verdad, de la moral, de cómo enfrentar la existencia. Para eso no sirve la racionalidad. La racionalidad es solo la manera por la cual la modernidad se las arregla con distinciones. Se las arregla con distinciones. Y se las arregla temporalmente, como enfrenta este problema, pero que no puede finalmente resolver, porque no puede dejar de utilizar distinciones. La pregunta que va a abrirse hasta aquí, a partir de aquí, que ya vamos a entrar en el terreno de esta epistemología, en la que tratamos de presentar como sus más generales, la epistemología debería ser una búsqueda del observador, de ese punto ciego, no observado. Por tanto, se pregunta por las distinciones que operan en el ámbito de la investigación historiográfica. Sería, por tanto, una reflexión, una autorreflexión de la propia investigación historiográfica que necesita observar también sus propias conclusiones. Pero es que eso también hace la historiografía. La historiografía pareciera ser con suficientes observaciones de segundo orden, ¿no? A diferencia de la investigación histórica. La investigación histórica dirá, diríamos que opera a partir de uno de los datos de la distinción.